Lección número 1. Nuestraesperanza.cl. Para el 3 de enero de 2015. El llamado de la sabiduría. Sábado 27 de diciembre. Para memorizar. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo 1, verso 7. Del Edén en adelante, la raíz de la tragedia humana se encuentra en las elecciones equivocadas. El hombre perdió todo porque prefirió oír al engañador en vez de escuchar a aquel que es la verdad, el único que tiene entendimiento. Al mezclarse el bien con el mal, su mente se tornó confusa. La educación, página 25. El libro de los Proverbios tiene el propósito de ayudarnos a tomar decisiones correctas y elegir el camino de Dios, y no el del engañador. Los padres, al hablar a sus hijos, no solo los amonestan en contra de las elecciones equivocadas, sino también los animan a hacer las correctas. Esto es muy importante porque las elecciones que hacemos son, literalmente, asuntos de vida o muerte. Los primeros 3 capítulos de Proverbios ilustran este método de educación, porque de haber explicado el propósito del libro para entender sabiduría, Proverbios capítulo 1, verso 2, y de haber expresado el lema del libro, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios capítulo 1, verso 7, comparar con 9, verso 10. El autor va y viene para alertarnos acerca de escuchar necedades y para animarnos a responder al llamado de la sabiduría divina.